que revolú se formó en la ciudad de La Habana. Que revolú se formó en la ciudad de La Habana. Estando yo en Tropicana, los dientes se me perdieron. Se le perdieron los dientes al flautista. Se le perdieron los dientes al flautista. Se le perdieron los dientes al flautista. Ajá. Dicen que se los tragó o los cambió por cerveza. Dicen que se los tragó o los cambió por cerveza. Pero la verdad, señores, estaban en una mesa. Se le perdieron los dientes al flautista. Belén, María Belén. Se le perdieron los dientes al flautista. Sin ellos no puedo tocar. Se le perdieron los dientes al flautista. Ajá. Ahora yo sí estoy contento. Estoy como yo quería. Ahora yo sí estoy contento. Estoy como yo quería. Los dientes aparecieron. Me saqué la lotería. Se le perdieron los dientes al flautista. Oye, Monina, aparecieron. Se le perdieron los dientes al flautista. Ahora sí puedo tocar. Se le perdieron los dientes al flautista. Lo busqué por aquí, lo busqué por allá. Se le perdieron los dientes al flautista. Vele, vele, vele, ven, vele, vele, va. Se le perdieron los dientes. Se me perdieron, se me perdieron, se me perdieron. Se le perdieron los dientes. Vele, ve. Ajá. ¿Cómo? ¿Con qué manito así marrón? Huye. Chango quiere chirimoya. Yo lo voy a encontrar al flautista. Con ellos voy a bailar al flautista. Ay, al flautista. Ay, mamá. Oye, que mira, se me perdieron. Ay, mamá. Ay, lo busco por aquí, lo busco por allá. ¿Qué va? Ay, mamá. Vele, vele, vele, ven. ¿Qué va? Ay, mamá. Ven, ven, ven. Para gozar. Se le perdieron, se le perdieron, se le perdieron, mamá. Ay, mamá. Coge el trillo, ataca. A gozar. Vaya qué rico, negra. Se le perdieron los dientes al flautista. Sin ellos no puedo tocar. Se le perdieron los dientes al flautista. Ay, se me perdieron.